segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón colorado. Que si me muero sea de amor, sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 29 minutos. Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 66 de grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 62. Es decir, que estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 16 grados Celsius. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema ventajas y desventajas del parto natural para la madre y el bebé. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy en Miércoles de Salud. Hablamos de nuestra querida doctora Paulina Tejera Baños. Doctora, muy buenos días. Un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Hola, muy buenos días, Francisco, y buenos días a la audiencia. Otra vez, pues, muy contenta de estar con ustedes. Todo muy bien, gracias a Dios. Gusto saber que están bien. Muchísimas gracias. La verdad que sí, estuvimos en una semana de verdad enriquecedora desde el punto de vista cultural. También hicimos nuevos amigos. Estuvimos en nuestra semana del Festival Internacional del Libro y la verdad que muy, muy, muy buena experiencia. Y pues vamos a ir poco a poco a ir compartiendo en las diferentes redes y en nuestros canales también más de esta información. Doctora, vamos a empezar este programa porque ya se le extrañaba también, así que vamos a empezar. Para comenzar, y contextualizar a nuestra querida audiencia, ¿cómo se define médicamente el parto natural y en qué se diferencia de otros tipos de parto? En sí, el parto natural, pues, es la vía, pues, ahora sí que fisiológica de nacimiento, ¿no? Es la parte de definida de la expulsión del bebé a través de la vagina. Y esto es fisiológico, es realmente la forma natural, como bien dice la pregunta, de tener y dar a luz a un bebé, a una nueva vida. Se diferencia, más que el tipo de parto, podemos decirlo como el tipo de nacimiento, porque puede ser un nacimiento vaginal, que es justamente el parto natural, la forma fisiológica en la que se da vida a los bebés, o más bien se expulsa al bebé de la pancita de mamá, y está el nacimiento abdominal. Y el nacimiento abdominal es el procedimiento que conocemos, que es la cesárea. Y es un procedimiento quirúrgico en donde el bebé no se expulsa a través de la vagina y no es expulsado por la mamá, sino más bien es extraído por el médico que hace el procedimiento quirúrgico, que son los médicos ginecólogos, que al abrir la pancita de mamá sacan al bebé. Entonces esto se diferencia, una, tanto por el esfuerzo que hace la mamá en el parto natural, el esfuerzo que hace el bebé por ser expulsado, y en el nacimiento abdominal, pues no hay realmente esfuerzo por la mamá, bueno, en teoría, ¿no? No hay esfuerzo por la mamá ni por el bebé. Ambos son, bueno, la mamá está en procedimiento quirúrgico, está anestesiada de la cintura para abajo, para obviamente no sentir cuando están abriendo, y el bebé no hace el esfuerzo por salir, sino que más bien es extraído. Entonces, estos tipos de nacimientos son diferentes en el aspecto de el esfuerzo de ambos, tanto de mamá como de bebé, en expulsarlo o sin esfuerzo y ser extraídos por un procedimiento quirúrgico. Una base importante, sin duda, conocer los términos médicos, que nos da pues más herramientas, ¿no? Para tomar decisiones informadas, sobre todo. Y díganos, doctora, ¿cuáles son, desde su experiencia, las principales ventajas del parto natural para la salud física de la madre? Al ser fisiológico, la verdad es que es el parto vaginal, el parto natural, tiene ventajas tanto para la mamá como para el bebé. En este caso, hablando específicamente de la mamá, hacer este esfuerzo por expulsar a bebé aumenta lo que son las contracciones uterinas. Bueno, hay contracciones uterinas. Las contracciones son este dolor que da en el vientre. Y son contracciones porque las contracciones son las que ayudan a ir expulsando al bebé, a irlo, pues ahora sí que sacando de la pancita de mamá. Y estas contracciones ayudan a disminuyen a que haya hemorragias posparto. Es decir, una vez que sale el bebé, el útero se contrae y al contraerse el útero, se disminuye el riesgo de que haya sangrados, disminuye el riesgo, no quiere decir que estemos exentos, disminuye el riesgo de que haya sangrados posnacimiento y aparte ayuda a que haya una mejor adaptabilidad del bebé al medio extrauterino, es decir, que pueda respirar mejor el bebé de venir de un medio líquido a un medio de oxígeno y también promueve el éxito de la lactancia materna. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay parto se liberan muchas hormonas, hay una secreción hormonal impresionante en el organismo, entre ellos la oxitocina, que conocemos como la hormona del amor. Y la oxitocina, al liberarse, pues ayuda a contraer el útero y a la par ayuda y aumenta el éxito de la lactancia materna a través de la secreción de la prolactina. Entonces, estos beneficios son tanto para mamá como para bebé cuando se lleva a cabo el proceso natural y fisiológico del parto. Wow, muchísimas mujeres desean recuperar su bienestar pronto después del parto. Esta respuesta pues seguramente aclarará mucho. La verdad que invitamos a nuestra querida audiencia, a nuestras amigas, nuestras damas, madres que están allí afuera escuchándonos en diferentes partes, se nos están acompañando desde Estados Unidos y desde México en estos momentos. Así que les vamos a invitar a que participen con sus preguntas, saludos, comentarios. Ya saben, en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital, los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también al número directo más 1-551-254-8201. Doctora, y en cuanto al bebé, ¿qué beneficios se han identificado en los recién nacidos que llegan al mundo por el parto natural? Ay, perdón, Francisco, perdí un poco la señal. ¿Me podrían repetir, por favor? Sí, claro que sí, no se preocupe. Estábamos preguntándole, pues ahora en cuanto al bebé, ¿qué beneficios se han identificado en los recién nacidos que llegan al mundo por el parto natural? Uy, también es, pues al ser igual, ¿no? Natural, son los beneficios para el bebé. Sobre todo es que cuando bebito hace un esfuerzo por ser expulsado porque al momento en que mamá está haciendo, bueno, está viendo contracciones uterinas, mamá está haciendo esfuerzo, bebé tiene que pasar por un canal vaginal. Generalmente cuando, pues lo más fisiológico, ¿no? Un bebé de término, de buen peso, mínimo tiene que pesar 2,5 kilos, pero pues generalmente están entre 3 kilos 200. Imagínense que por un espacio estrecho como es la cavidad vaginal, la cavidad uterina, el bebé va a expulsarse, va a salir. Cuando el bebé está en este proceso de nacimiento, bebé tiene que hacer varios movimientos dentro de la cavidad de mamá. Tiene que rotar, tiene que ahora sí como contraerse y perdón la comparación, ¿no? Pero es como cuando los gatitos, por ejemplo, entran en espacios súper estrechos, cómo se contrae el cuerpo del animalito. Así mismo pasa con los bebés. El bebé tiene que hacer un esfuerzo de contracción para poder pasar a través de la cavidad vaginal. Y esto que hace ayuda a que el bebé tenga el primer esfuerzo y el primer trauma en la vida. Y hablamos de trauma, un trauma pues fisiológico normal, lo que le va a ayudar al bebé a adaptarse al medio extrauterino. Adentro de la pancita, el bebé pues no tiene renal, el oxígeno pasa a través de la placenta, el cordón umbilical y llega a los órganos vitales del bebé, que es el cerebro, corazón, hígado, riñones. En sí, el pulmón del bebé en ese momento está lleno de agua. Cuando el bebé va naciendo por el parto natural y va haciendo estas contracciones de su cuerpo y estos movimientos, lo que hace es que ayuda a que el pulmón en sí se contraiga, expulse el líquido, o más bien el líquido se absorba a través del torrente sanguíneo. Y una vez que el bebé ya salió, hace la primera respiración. Y esto ayuda a que haya una mejor adaptabilidad al medio extrauterino porque ya hizo el esfuerzo por ir contrayendo e ir respirando en lo que va saliendo de la cavidad uterina. Y este primer trauma y este primer esfuerzo ayuda también a que haya un mejor contacto con mamá y por tanto un éxito de la lactancia materna, porque el bebé después de este trauma va a buscar mucho esta parte de la contención y al buscar contención lo que va a hacer luego luego es buscar lo que conoce y dicen que el calostro, la lactancia, la primer secreción de leche que es el calostro tiene un olor muy similar a la cavidad uterina, líquido amniótico. Y eso es lo que va a buscar el bebé después de este primer trauma. Lo primero que va a buscar el bebé es lo que conoce y por tanto tiene un movimiento natural hacia el seno materno y hay un agarre al pecho de mamá, lo cual incrementa el éxito de la lactancia materna. Wow, lo interesante todo lo que se está compartiendo, doctor, y lo que estamos aprendiendo aquí. Y los primeros minutos de vida, como dice, son fundamentales. Qué interesante cómo funciona todo ello, el mecanismo tan perfecto, ¿no? Que lo ha hecho Dios. Perdón. ¿Existen riesgos o desventajas médicas desde el parto natural que las madres deberían tener en cuenta? Sí, como en todo, ¿eh? Justamente lo quería mencionar porque en esta parte de ventajas y desventajas, más bien justamente son los riesgos, porque obviamente lo que siempre debemos elegir sobre todo, pues es la parte fisiológica, porque lo natural, podríamos decir, es lo menos riesgoso porque es natural, ¿no? Es algo que el cuerpo hace fisiológicamente. Sin embargo, por mencionar, obviamente, el nacimiento vía abdominal por cesárea se creó justamente porque por todos los riesgos que se empezaron a observar en el parto natural y porque antes existía mayor riesgo de muerte materna como de muerte fetal, ¿no? De muerte de bebé. ¿Por qué? Porque obviamente hay situaciones que no permiten que concretemos el nacimiento natural o el parto natural. Y estos son por riesgos, obviamente se pueden presentar durante el parto o durante la monitorización del parto. ¿Qué puede ser, no? El riesgo, el mayor riesgo y la mayor complicación, obviamente, es que, o más bien, el mayor riesgo es que obviamente haya una complicación con la mamá y con el bebé, ¿no? Con la mamá, ¿qué puede ser? Que haya tanta contracción uterina, que son estos movimientos que pues, hace el útero para ayudar a sacar a expulsar a bebé, que cuando existen estas contracciones uterinas, una vez que salió bebé, el útero se agota. ¿Y esto qué quiere decir? El útero ya no se contrae, el útero queda flácido. Y cuando bebé nace, se necesita que el útero se vuelva a contraer, porque si no se contrae, viene justamente lo que son las hemorragias maternas, hemorragias posparto. Y una hemorragia postparto es algo sumamente grave y sumamente delicado. ¿Por qué? Porque hay veces que si el útero no se contrae por todo este esfuerzo y agotamiento que ya tiene, si el útero no se contrae, es tal el sangrado que obviamente las mujeres terminan en cirugías de urgencia y hay ocasiones en que tiene el único remedio es que se quite el útero, ¿no? Entonces, esto se tiene que prever desde el inicio por cómo se ve, ¿no? Cuando ya ves que las contracciones son demasiado fuertes, el bebé no baja, no desciende, porque para esto el bebé tiene que ir descendiendo cuando ya está el trabajo de parto y empiezan las contracciones uterinas y entonces viene la ruptura de lo que coloquialmente se llamaría la fuente. Una vez que se rompió la fuente, el bebé empieza a hacer estos movimientos para poder descender y llegar al tercer plano, que ya es la cavidad, la vagina de mamá, para poder salir. Todo esto está haciendo una contracción constante del útero de mamá. Cuando se observa que ya hay un agotamiento y que el bebé no ha hecho los movimientos de descenso, es justamente en donde tienes que, como médico, los médicos ginecólogos en este caso, toman la decisión de decir, vamos a mantener el trabajo de parto o vamos a ir a una cesárea. ¿Por qué? Porque si ese útero se agota y ya no hay una contracción posteriormente, el sangrado puede ser tan abundante que el riesgo es que no se contraiga el útero y que terminemos en cesárea y que obviamente pueda el riesgo ser de que se tenga que quitar el útero a mamá por el agotamiento durante el trabajo de parto. Otro riesgo durante el trabajo de parto es como es un trabajo de parto, justamente puede haber agotamiento de mamá. Y ya justamente cuando estamos en la sala de expulsión y lo vemos más en el sector público que en el privado, lo vamos a platicar. Cuando ya estamos en la sala de expulsión, hay agotamiento de mamá. ¿Y qué necesitamos para que el bebé salga? Obviamente que el bebé haga su esfuerzo por salir, pero el pujido de mamá. Y hay veces que cuando la mamá ya se agotó, ya no hay este pujido efectivo y bebé no puede salir. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el bebé se queda atorado dentro y hay que hacer una extracción instrumentada, que hoy en día ya no es para nada recomendado, sin embargo, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo este agotamiento. Y la extracción instrumentada es con algo que se llama forceps. Entonces, tienen que sacar al bebé como con unas pinzas metálicas y obviamente el riesgo para el bebé es incluso hasta fractura de cráneo, ¿no? El hecho de que haya tanto esfuerzo que bebé no salga, que lo tengan que instrumentar, o cuando bebé sale sin instrumentar por todo este esfuerzo, el riesgo es que bebé salga pues ponchado, ¿no? Le decimos que salga sin esfuerzo respiratorio y pues riesgos de asfixia, porque el bebé se agotó tanto que ya no hace el esfuerzo por respirar afuera de la cavidad uterina, que pues nacen totalmente ponchados, sin llorar, sin respirar, y obviamente hay que hacer maniobras avanzadas con el bebé para ayudar a que respiren. Y esto condiciona a que ese bebé, pues obviamente nació grave, sin esfuerzo respiratorio, por un expulsivo prolongado, le llamamos, ¿no? ¿Cuánto es? Más de 2 horas de que la mamá estuvo pujando y no salía el bebé. Y una vez que sale el bebé, pues ya sale ponchadito. No logra hacer su esfuerzo por esta adaptabilidad al medio extrauterino. Hay que hacer maniobras avanzadas para ayudar al bebé a respirar y pues obviamente es un bebé delicado que se tiene que ir a la terapia intensiva. Entonces los riesgos son principalmente por el agotamiento y por la falta de descenso del bebé, que a veces se vuelve un expulsivo prolongado, pero ya estás en el punto en el que dices, pues ya no puedo meterla a cesárea, ¿no? Como médicos ginecólogos son quienes toman la decisión. Ya la mamá ya no se puede ir a la cesárea porque el bebé ya está en el punto bajo, ¿no? O sea, ya está a punto de salir. Entonces, ahí se tiene que hacer esfuerzo por el personal de salud, por la mamá y pues ayudar a bebé a salir, pero generalmente son bebitos que desgraciadamente ya nacen muy ponchaditos y pues hay que ayudarlos, pero pues ya con maniobras avanzadas. Entonces sí son riesgos que sí puedo decir que son no tan frecuentes, pero pues es de los principales riesgos por los cuales existió el procedimiento cesárea. Wow, la verdad que qué tal proceso, ¿no? Y la verdad muy valioso que usted, doctora, comparta todos estos desafíos, los riesgos aquí con nuestra querida audiencia internacional. La verdad es que estamos tomando notas y la verdad que estamos aprendiendo muchísimo cada día. Gracias. Quisiera preguntarle también, ¿qué papel juega la preparación emocional y física de la madre en un parto natural exitoso? Claro, esta pregunta yo creo que es muy importante porque justamente es eso y lo hemos hablado en otras pláticas. La parte del acompañamiento del médico con la mamá y desde antes, ¿no? Eso es sumamente, sumamente importante, tanto para los pros como para los contras, es preparar a la mamá. De decir qué es lo que va a vivir y experimentar. Es muy difícil, y lo digo también yo, hablando desde la parte de decir, pues yo nunca lo he vivido, ¿no? Es muy complicado decirles, ay, pues te va a doler y tienes que respirar y te tienes que aguantar, porque pues obviamente el umbral del dolor difiere en cada persona. No todas las personas son iguales, entonces no vamos a saber en el momento cómo vamos a llegar a ese momento. Algo que es importante mencionar es que como mujeres formamos muchas expectativas en el nacimiento de los bebés. Una de ellas es como muchas veces nos aferramos o se aferran a decir yo quiero parto natural, porque yo ya vi que es lo mejor, es lo más fisiológico, es lo mejor para mí como para bebé. Y tenemos que preparar a mamá en todo momento, tanto por decir, si no se logra el parto natural, hay que comprender que es tanto por el bien de mamá como por el bien de bebé. Justamente en mi área, yo cuando doy la consulta prenatal, les hablo mucho de los principales riesgos y complicaciones del recién nacido. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que ver con el bebé? ¿Qué es lo primero que puede pasar con el bebé por lo cual yo tenga que hacer acciones avanzadas, justamente una reanimación neonatal avanzada, tanto por parto como por cesárea? Entonces, es ir preparando a la mamá en los riesgos, en las complicaciones de ambas vías de nacimiento, no nada más del parto. Y justamente también prepararla en saber qué es todo el proceso que va a llevar, pero no lo podemos asegurar porque todo cuerpo es diferente. Entonces, les decimos, pues sí, va a doler y tienes que respirar. La parte de las respiraciones son fundamentales durante el trabajo de parto porque obviamente la respiración es algo que podemos controlar como personas, es lo que sí podemos controlar. Es algo en lo que nos concentramos y disminuye el dolor durante las contracciones. Pero esto no puede decir que 100% va a quitar el dolor, ¿no? Entonces, sí hay que hacer muy conscientes a las mamás, a los papás, al acompañante, que es un proceso que es aparte largo, ¿no? Sobre todo las mamás primerizas, cuando desean el parto, deben saber que no es algo tan sencillo, ¿no? Y puede durar días. Las mamás primerizas pueden durar días en que empiece la primer contracción y empiece la dilatación, que es como se va abriendo el cérvix para que el bebé pueda pasar a través del canal de parto, el canal vaginal. Y esto tiene y lleva su tiempo. Entonces hay puntos en los que más se desesperan y dicen, no es que ya, ¿no? Entonces hay que explicarles que todo esto puede llevar días y ya cuando estamos en una fase activa, que así le llamamos, ya se va a empezar a acelerar, ¿no? Y también hay que explicarles que hay complicaciones o hay más bien ciertos riesgos, como lo comentábamos, en los que a veces se tiene que tomar la decisión de decir, ya no puede ser parto natural y hay que meternos a cesárea antes de que llegue a ser una urgencia, antes de que el bebé se quede atorado a mitad del camino vaginal, antes de que haya agotamiento de la mamá, antes de que haya riesgo de que ese útero ya no se contraiga, se tienen que tomar decisiones a la mera hora. Y entonces, esto es muy importante que se concientice a la mamá antes de que nazca el bebé. ¿Por qué? Porque les comento, vamos con expectativas al momento de nacer, ¿no? Al momento de que cómo queremos que nazca nuestro bebé. Queremos que todo sea lo más fisiológico posible porque sabemos que es lo natural y es lo que va a dar mayores beneficios. Pero si en el momento y en el camino se observa algo que ya no nos gusta como médicos, sobre todo a los ginecólogos, pero también a los pediatras, cuando ya estás en un trabajo de parto y hay un trabajo de parto ya prolongado y empezamos a ver que la frecuencia cardíaca del bebé empieza a bajar o empieza a acelerarse. Eso es porque el bebé ya está haciendo un esfuerzo o ya se agotó. Y antes de que haya algo, pues, irreversible, tienes que tomar la decisión en ese momento de se tiene que sacar vía cesárea, ¿no? Entonces es concientizar a la mamá, la preparación de la mamá mentalmente antes de llegar a ese momento es crucial y fundamental porque tiene que saber que las decisiones, si se tienen que tomar mentalmente. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo riesgos tanto en la mamá como en el bebé, que sepan que es por el bienestar de ambos. Ahorita con todo esto que siempre he comentado de las redes sociales, los comentarios, llegamos a compararnos mucho con la situación de otras personas. Entonces, obviamente, vienen situaciones en donde si no se logró el parto, las mamás tienen este riesgo de deprimirse, porque buscaban algo que no lograron y entonces sienten fracaso. Y es justamente el acompañamiento emocional, no simplemente el explicarles, ah, puede pasar esto y a lo mejor tiene que ser cesárea. El acompañamiento emocional es sumamente importante. Incluso durante el trabajo de parto, lo vemos mucho en el sector público, por lo que ya hemos comentado antes, la carga de trabajo extenuante que hay. Las mamás luego gritan por el dolor y no tienes el tiempo o el tacto de decir, a ver, respira, concéntrate, sino más bien incluso terminan regañadas, ¿no? De no grites, esto es normal, esto es natural, te va a doler y tienes como que aguantarte. Entonces, todo eso es algo que debemos de evitar y acompañar. Y desgraciadamente en el seguro no tenemos chance de dar una consulta prenatal, ¿no? De prepararlos. Pero sí como invitar a todas las personas que puedan escuchar, que estén embarazadas, a las mujeres, que si pueden tomar algún curso psicoprofiláctico antes de llegar al trabajo de parto, es muy importante y que conozcan los riesgos y que conozcan que si se toma una decisión en el momento de decir, bebé va a tener que nacer por cesárea, va a ser por el bien tanto de la mamá como del bebé. Obviamente dependiendo de quién les lleve el embarazo, ¿no? Porque va a haber quien decida, no, pues cesárea independientemente de lo que sea, y no se le platica a la mamá todo esto. Entonces, obviamente vienen frustraciones y vienen frustraciones post nacimiento por no haber conocido todo esto y que pues obviamente la mamá no cumplió la expectativa que esperaba. Y las depresiones son canijas, las depresiones posparto. Entonces, el acompañamiento emocional es crucial antes, durante y después. Wow, la verdad que qué maravilloso, ¿no? Todo lo que es el cuerpo humano y la mente, cómo trabajan juntos y qué relevante conocer este punto para las futuras mamás. De verdad que estamos muy agradecidos, doctora. Justamente usted menciona lo que es el acompañamiento y todo. Quisiera saber la importancia del acompañamiento médico y del personal capacitado durante el trabajo de parto natural. Es importantísimo. Justamente ahorita acabamos de tener un bebé. Hablo en la medicina privada, porque les comento, es bien complicado en la medicina pública, en el sector público, por la carga de trabajo, ¿no? Entonces, Hay médicos, está el ginecólogo, está el pediatra, está el médico interno, el que está en formación, el que va a ser ginecólogo, que es el médico residente. Y justamente en la medicina pública, pues como hospitales, escuela, están aprendiendo, ¿no? Los médicos, por ejemplo. Y está la mujer en trabajo de parto. Y hay que estarles haciendo tacto constantemente, el estar tocando la vagina para ver cómo va abriendo el cuello del útero, ver si el bebé va bajando bien. Entonces, no nada más pasa el médico ginecólogo adscrito, ¿no? El que ya es el encargado de en la medicina pública, a tocar a la mamá, ¿no? Pasa el residente y luego pasa el interno. Entonces, todo el mundo anda tocando a la señora a cada rato. Una, porque pues tienen que ir vigilando, y otra, porque como hospital es escuela, pues como médicos tienes que aprender, ¿no? ¿Qué es aquí? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces no se le dice a la mamá, oye, van a estarte revisando. Simplemente llegan y pues te voy a tocar porque tengo que ver cómo viene, cómo vas. No se les avisa previamente que esto va a suceder. Entonces, yo creo que es una parte de invasión a la persona, invasión a la intimidad, que te estén pues tocando todo el tiempo sin un previo comentario, sin un previo acompañamiento, sin un previo aviso, porque justamente aparte de que es un momento de dolor, pues sí, lo tenemos que decir, es sufrimiento, porque sufren, ¿no? Hay personas, mujeres que tienen el umbral del dolor tan bajo que sufren, gritan, lloran con un sentimiento, pero por el dolor que les está provocando ese momento. Y aparte de todo, pues las están toqueteando, ¿no? Entonces, y no hay nadie que esté ahí con ellas, al contrario, ¿no? Les estás regañando, de es que respira, ya no grites, ¿no? Entonces, ese momento se vuelve pues todavía más traumático y más difícil para la mamá, y no hay el tiempo de tener este acompañamiento durante el trabajo de parto, porque no nada más es una, ¿no? Tienes cinco más que atender y a todas estás con todas igual como médicos en un sector público. En el sector privado es diferente, ¿no? Porque en el sector privado eres el médico ginecólogo, el médico pediatra, y estás ahí durante el trabajo de parto, más el ginecólogo. Esto es más, durante el trabajo de parto, el acompañamiento es del ginecólogo, porque pues cuando ya van a hacer el bebé, ya te hablan a ti como pediatra y te dicen, pues ya está a punto de nacer y pues ya llegas, ¿no? Pero el médico ginecólogo es quien realmente está ahí durante el trabajo de parto, en acompañamiento de la mamá, del papá o del acompañante de la mamá. Y mucho es estar con la mamá diciendo, tú puedes, respira, recordándoles que la respiración es sumamente importante en el momento de mayor dolor. El hacerles saber que estás ahí y que vas a estar pendiente de que cualquier complicación la vas a poder resolver en ese momento. Por eso lo tienes que acompañar. En el trabajo de parto, una vez que las mamás empezaron con las contracciones, tienes que estar vigilando constantemente porque tienes que saber que si en algún momento algo se complica, tomar otras decisiones. Entonces, estar con la mamá diciéndoles, constantemente lo hacemos, ¿no? Porque llega la anestesióloga, a pesar de que te dicen que los partos naturales no los debemos de anestesiar. Esa decisión es de la mamá. Tú tienes que preguntarle, oye, ¿vas a querer? Cuando ya están con mayor dolor, pones algo que se llama analgesia obstétrica, que no te quita las contracciones ni te inhibe el movimiento, porque pues si eso pasara ya no podría ser parto natural. Sin embargo, disminuye el dolor de las contracciones. Entonces, cuando la mamá decide que sí quiere esta analgesia, en acompañamiento está el médico ginecólogo, está el anestesiólogo, está el pediatra. Tenemos que repetir constantemente que pueden hacerlo. Recordarles que tienen que respirar, recordarles que cuando tienen que pujar, cómo tienen que hacer la respiración, cómo tiene que ser el pujido, porque muchas veces las mamás pujan en la garganta, ¿no? Y eso no ayuda para poder expulsar al bebé. Entonces, tenemos que estar constantemente recordándoles cómo tienen que pujar cómo debe ser el esfuerzo de mamá, pero al mismo tiempo recordarles que ellas pueden. Eso yo creo que hace mucho la diferencia cuando estamos acompañándolas, porque yo puedo ver la diferencia, ¿no? Del trabajo de parto cuando lo llevamos en el seguro social, o en la medicina pública, cuando no hay acompañamiento, a cuando lo llevamos en la privada y hay acompañamiento, porque te concentras en ayudar a una persona y te concentras en recordarle a esa persona que es la mamá cómo debe de hacer el esfuerzo para que bebé pueda salir. Entonces, y es sin regaños, porque muchas veces, les digo, acaba regañando a la paciente porque no nada más es una, son 5 o 6 más. Entonces no puedes quedarte en acompañamiento de una persona nada más cuando sabes que tienes que estar vigilando a las otras 5 o 6 que también ya van a parir. Sin embargo, es tratar de explicarles y decirles que el esfuerzo es mucho, pero que al final lo van a lograr, ¿no? Y que si no, siempre vas a estar en acompañamiento de tanto de mamá y de bebé, y que no pasa nada en el momento en el que se decide otra vía de nacimiento, porque hasta incluso la misma mamá puede decir, y nos ha pasado a nosotros en la medicina privada, puede decir, ¿sabes qué? Ya, no puedo, me duele demasiado, yo ya no puedo, sáquenme al bebé, ¿no? Y en ese momento, pues, se convierte a cesárea, pero fue la decisión de la mamá. Y tratar de que como médicos no los orillemos a tomar la decisión de la cesárea, pero sí que conozcan todo lo que puede pasar, y al final es la propia mamá que dice, ¿sabes qué? Ya no, y prefiero cesárea. Pero esto es porque ya hubo un acompañamiento, tanto físico como emocional, del médico en ese momento, y la mamá ya sabía de todo lo que podía pasar. Entonces la decisión antes de llegar a una urgencia llega a ser de la mamá. Es muy acompañamiento, efectivamente. Definitivamente que sí, ¿no? De qué relevante es esto que usted está compartiendo con nosotros, y de verdad que el acompañamiento puede marcar la diferencia. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros y agradecemos a nuestra querida audiencia. Ahorita vamos a compartir los saludos y la interacción que nos están llegando. Les recordamos sus preguntas en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram. También lo puede hacer directamente en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en X, antes de Twitter, como Luna 9 Radio. Y en Instagram estamos como Luna 9-Radio. Mientras procesamos toda esta valiosa información, vamos a hacer una breve pausa. Y ahí recuerden que tenemos nuestro número también de WhatsApp para que le envíe saludos. Y nuestra querida doctora Paulina Tejera le va a contestar en vivo aquí. En Luna Online. Estás escuchando Radio Digital, generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escuchar, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1492, un día como hoy, en España, los reyes católicos ordenan que las naves de palos de la frontera, Huelva, se pongan al servicio de Cristóbal Colón y expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriere. 1726, en España, la Real Academia Española presenta al rey Felipe V el primer tomo del Diccionario de Autoridades. 1789, un día como hoy, en Estados Unidos, George Washington jura su cargo como primer presidente del país. 1838, Nicaragua declara su independencia de la Federación de Estados Centroamericanos. 1900, un día como hoy, el gobierno estadounidense otorga a las Islas Hawái el estatuto de territorio vinculado a la Unión. 1908, un día como hoy, en el Teatro Real de Madrid, se celebra el primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Richard Strauss. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más.

te condeno a perderme. Estás en la isla. Que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Estás en la isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el AGE, formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son 11 y 15 minutos. Tenemos cielos soleados en New Jersey, tenemos una temperatura de 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 63, es decir, estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 17 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Continuamos con nuestro programa. Doctora, ¿fluye el parto natural en la lactancia materna en las primeras horas después del nacimiento? Es como muy crucial, justo de liberación hormonal. Cuando hay un trabajo de parto, justamente hay una liberación de la hormona oxitocina, que es la que ayuda a que haya una contracción uterina. Esta contracción uterina es la que nos ayuda para que pues, se vaya expulsando al bebé, ¿no? Tanto por el trabajo de mamá, en el momento de contracción, mamá tiene que pujar y el bebé tiene que hacer el esfuerzo por ir bajando hasta salir, ¿no? Una vez que el bebé sale, esta oxitocina pues da su pico también porque el útero, decíamos, se tiene que contraer porque si se queda aguadito no es algo bueno, se tiene que contraer. Y al momento en el que el bebé sale por el parto, por la cavidad vaginal, se libera el pico de esta hormona que es oxitocina. Y al tener el contacto el bebé con mamá, porque cuando es parto natural, si las condiciones tanto de la mamá como del bebé lo permiten, lo primero que hacemos es poner al bebé sobre el vientre de mamá. Luego sale bebé y lo ponemos sobre el vientre de mamá y ahí lo empezamos a estimular las maniobras iniciales de reanimación del bebé, que es justamente calentar, secar y estimular. Lo ponemos sobre la pancita de mamá con un trapito para calentarlo, lo vamos secando y al mismo tiempo lo vamos estimulando y vemos que bebé esté respirando. En ese momento, cuando hay este primer contacto del bebé con mamá y estamos liberando la oxitocina, a la par se libera la prolactina, que es otra hormona y esta hormona es la encargada de secretar leche. Cuando hay este contacto y hay pico de oxitocina, que es la hormona del amor, por el puro contacto físico del bebé con su mamá, aumenta la producción de prolactina y por ende empieza la que puede ser desde antes, la salida de leche. Y cuando el bebé tiene el contacto, justamente el primer contacto con la mamá, les decía que el calostro, que es la primer lechita que sale, tiene un olor muy similar al líquido amniótico, que es el líquido donde venía bebé dentro de la pancita de mamá. Y cuando bebé está sobre, ya salió y está sobre el vientre de la mamá, busca lo que conoce y por olor y por instinto, simple instinto, el olfato, el bebé llega al seno materno y se pega, porque es el olor que conoce característico como el olor de líquido amniótico y es lo que busca. Y en cuanto el bebé lo sale, lo ponemos sobre el vientre de mamá, incluso hay bebés que se llegan a arrastrar de la pancita de mamá hacia el pecho buscando esto que ya conocen. Entonces, efectivamente hay un mayor éxito de la lactancia materna cuando nacen por vía vaginal, por el parto natural, que por vía cesárea. Porque justo por pura fisiología el bebé busca lo que conoce. Y aparte, al haber hecho este esfuerzo del trabajo de parto, el bebé también hace su esfuerzo por expulsarse, por salir, va a buscar la contención y el apego, que obviamente es el seno materno. Entonces, el parto natural efectivamente tiene mayor éxito de concretar una lactancia materna exitosa que cuando son por parto cesárea. Digo, todo tiene sus excepciones, nada es 100% en medicina. No quiere decir que todos los bebés que nacen por parto van a tener éxito en la lactancia, ni que ningún bebé que nace por cesárea lo va a hacer, no. De hecho, pues generalmente con un buen asesoramiento y un buen acompañamiento, la mayoría de los bebés logran ser alimentados a seno materno. Pero sí, cuando hay parto, pues aumenta el éxito justamente porque todo se vuelve fisiológico, desde el parto hasta la alimentación. Entonces, sí hay mayor éxito de la lactancia materna con el parto, efectivamente. Wow, la conexión temprana entre madre y bebé, pues es algo hermoso y poderoso, y qué interesante saber cómo se potencia desde el nacimiento. ¿Hay situaciones clínicas o diagnósticos específicos donde no se recomienda el parto natural? Sí. Y esto mucho es por parte del ginecólogo durante las consultas médicas, que le llamamos durante el control prenatal de las mamás, cuando van a sus visitas con el ginecólogo. Y sí llega a haber situaciones en donde de plano dices, no se puede. Y hoy en día ya las conocemos, ¿no? Antes, muchísimo tiempo antes, yo creo que antes de que todos estuviéramos aquí, cómo aumentaba las muertes maternas y fetales, justamente porque no había otro medio, ni otro procedimiento, ni acompañamiento, y pues las mujeres parían en casa. Y aquí hago un breve paréntesis, porque sí tenemos que tener mucho cuidado ahora con las nuevas modas, ¿no? De decir, no, yo quiero parto en casa. Y lo digo, ¿por qué? Porque justamente estas complicaciones, cuando son parto en casa y se presentan las complicaciones, por lo menos en México, de aquí a que llegue una ambulancia, el desenlace puede ser fatal tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque cuando decides el parto, tienes que tener absolutamente todo a la mano para responder ante una urgencia, una emergencia, alguna situación que suscite con el bebé, que suscite con la mamá, que no se pueda lograr el parto, tienes que tener todo a la mano para convertirlo a cesárea. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado con estas decisiones de los partos en casa, porque a veces se complica algo y no hay forma de atender la urgencia de forma inmediata. Entonces eso como un breve paréntesis, justamente porque en todo este tiempo del acompañamiento de las consultas prenatales hay ciertas cosas que te pueden hacer pensar o decir, como sobre todo les digo a los médicos ginecólogos, tomar la decisión de decir no puedes tener parto, ¿no? Entre ellos, que son principalmente, podemos ver si la mama es muy chiquita, ¿no? La estrechez de la pelvis, cuando los bebés no, tú o saben los médicos, dice, no, es que eres muy estrecha, el bebé viene muy grande o el bebé viene de buen peso, pero es un peso que no va a lograr salir por la cavidad vaginal. Desde ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que no vamos a poder ser parto ¿Por qué? Porque si lo intentamos, va a haber un agotamiento de mamá, va a haber un agotamiento de bebé, riesgo de que el bebé se atore y que vas a terminar en una cesárea de urgencia. Entonces, desde ahí lo mejor es decir, pues vamos a programar una cesárea antes de que al final corramos todos. ¿Qué otra situación? Cuando hay una cesárea previa y las mamás se llegan a embarazar en menos de 2 años, a lo mejor están las condiciones para que el bebé pueda salir por parto, pero el riesgo de que en el momento del parto esté toda esta parte de la contracción uterina y tenemos una cesárea previa, el riesgo de que se rompa el útero durante el trabajo del parto es altísimo. Entonces, ¿qué dices? Pues no podemos someter a que haya contracciones uterinas por un trabajo de parto natural, porque hay una cicatriz previa en el útero y pues obviamente no puede salir el bebé por abajo, ¿no? Aunque las condiciones anatómicas de la mamá lo permitan, no se podría por el riesgo de que el útero se pueda romper y pues obviamente pudiera ser fatal el desenlace. Entonces, ahí también dices, no se puede el parto natural. Condiciones obviamente físicas de la mamá, que haya algún problema ortopédico, cadera, también dices, pues no se puede el parto, ¿no? Cuando hay agotamiento, ya cuando ves que ya no hay pujido efectivo, que la mamá está muy cansada o que el dolor es demasiado, incluso les digo, ahí la mamá es la que dice, no, yo ya no puedo con esto y quiero la cesárea, y pues obviamente ya se convierte a cesárea. Cuando ven, por ejemplo, que el bebé en los ultrasonidos, esos son súper importantes, el control prenatal. Los bebés cuando tienen enredado el cordón al cuellito, sí hay bebés que sí nacen por parto, y bien, pero hay veces que vemos que el cordón, o ven los médicos, que el cordón está muy enredado al cuellito del bebé, y obviamente cuando hay el trabajo de parto, y al haber contracción y el bebé hacer el esfuerzo, pues el cordón se vuelve como una cuerda colgante, ¿no? Puede ahorcar al bebé. Entonces, desde hacer los ultrasonidos y ver que las condiciones tal vez, porque viene el cordón bastante enredado en el cuellito de bebé, no puede dar la opción al parto porque puede el bebé ahorcarse y entonces eso también es sumamente delicado, ¿no? Entonces dices, pues parto no por el riesgo de y sugieres que se haga mejor la cesárea. Y pues condiciones maternas en donde puedas ver que se puede poner en riesgo la vida de mamá, obviamente como son relativas, ¿no? Que hubiera la presión muy alta en la mamá, donde el riesgo de sangrado es sumamente elevado, por la presión alta, también dices no. Lo ideal es que no sea el parto. Y pues procesos infecciosos. Desgraciadamente todavía siguen existiendo las enfermedades de transmisión sexual y muchas veces no las conocen. Entonces, como son estas, el VIH, por ejemplo, cuando no hay un tratamiento del mismo y pues la infección en mamá está activa, la celularidad está muy alta, no puede haber trabajo de parto porque cuando hay esto y hay combinación de sangre de mamá con bebé, pues obviamente el bebé se puede contagiar, ¿no? En un trabajo de parto y pues puede salir infectado. ¿Qué otro? Las lesiones vaginales, como el virus del papiloma humano, cuando está activo y vemos que están las lesiones activas en la vagina de la mamá, pues obviamente ahí no hay forma de poder hacer un parto natural porque el bebé, los ojitos del bebé, pueden tener contacto con las verrugas del virus del papiloma y el bebé se contagia y se puede poner muy grave. Entonces son condiciones en las que dices de plano no puede haber parto. Llega a haber ocasiones en que se rompe la fuente de forma prematura y ya llevas más de 18 horas cuando ya la fuente se rompió. A veces, por el falta de líquido dentro de la pancita de mamá, tienes que pensar en hacer cesárea. Y también porque, hablando del lado de pediatra, cuando ya hay más de 16 horas de que se rompió la fuente, el bebé ya se pudo haber contaminado porque se le rompió esa barrera y se pudo haber contaminado de las bacterias naturales y normales de la cavidad vaginal o de la vagina. Y son bebés que pueden nacer muy delicados porque nacen infectados. Entonces ahí también hay que tomar la decisión de que si se rompió la fuente y ya no hay un trabajo de parto efectivo, tienes que tomar la decisión de convertirlo a cesárea, independientemente de que las condiciones anatómicas y físicas de la mamá pudieran permitir un parto. Debemos pensar también en bebé, en que bebé puede estar o se puede infectar, y sacar al bebé se vuelve algo crucial para disminuir el riesgo de infección. Entonces, todas estas, por mencionar algunas, porque hay muchísimas, pero mencionar algunas causas en las cuales no se podría llevar a cabo el parto natural, y desde el principio es sugerir la cesárea para evitar complicaciones y que al final todo mundo andemos corriendo. Así es, que cada caso es único y conocer pues las excepciones médicas pueden ayudar a tomar decisiones responsables. Muchas gracias, le comparto, doctora, que están llegando muchísimas preguntas de nuestra querida audiencia. Así que en breve vamos a darles cabida a la sección, preguntas para que usted le responda en vivo. Doctora, desde su experiencia en nutrición pediátrica, ¿hay alguna diferencia en el desarrollo inicial del bebé entre parto natural y cesárea? Sí lo hay, pero también puedo decir que no es gran diferencia, porque todo va a depender más bien de cómo se lleva a cabo el control prenatal, más que el momento ya del nacimiento. El control prenatal es justamente las visitas médicas que tenga la mamá con su médico ginecólogo, y que empiece a ver cómo va el desarrollo intrauterino del bebé. Y esto es algo que no mencioné en la pregunta pasada, en dónde decides también ya no el parto. Hay situaciones con la mamá, por ejemplo, cuando tienen la presión alta durante el embarazo, porque es algo que llega a pasar. Cuando hay la presión alta en mamá, hay ocasiones en que el bebé ya no crece. Ya no crece porque ya no le está llegando la parte nutricional al bebé a través de la placenta, el cordón umbilical, y el bebé se empieza a quedar chiquito. Hay veces que también se tiene que interrumpir el embarazo vía cesárea cuando vemos que el bebé ya no crece, porque ese bebé puede ya dejar de recibir nutrientes y no puedes esperarte a un trabajo de parto, porque muchas veces el esperarte al trabajo de parto prolongas el hecho de que al bebé ya no le estén llegando los nutrimentos necesarios, y es un bebé que puede nacer grave y delicado si lo dejamos en parto. Entonces, esto porque lo menciono ahorita, por las condiciones en que el bebé puede nacer, eso es algo muy dirigido a cada persona y a cada paciente. ¿Por qué? Porque así como el parto es natural y puede dar el mayor beneficio tanto a mamá como a bebé, cuando las condiciones desde el control prenatal se identifican, no tiene las condiciones aptas, ni tú ni tu bebé, para hacer parto, hay que identificarlas desde el principio. Porque sí llega a haber diferencia. ¿En qué aspecto? Pues si son parto, el bebé puede tener una mejor adaptabilidad al medio extrauterino, porque justamente desde que está haciendo el esfuerzo por salir, pues ya está haciendo esta transición del medio interno al medio externo, a diferencia de cuando lo sacas por cesárea, porque por cesárea el bebé no hace ningún esfuerzo. Abres y sacas al bebé. Entonces el bebé no hizo el esfuerzo por ir bajando para ser expulsado. Y en este esfuerzo que bebé va haciendo, pues va cambiando la fisiología de estar respirando, o más bien de estar en un medio líquido, a ir respirando e ir haciendo el esfuerzo para la transición al medio extrauterino. En la cesárea no. En la cesárea el bebé no hace esfuerzo, y obviamente aumenta en cierto porcentaje el riesgo de que bebé vaya a tener alguna dificultad respiratoria. Pero es independiente. Este es un riesgo normal, tanto por parto como por cesárea. Es el principal riesgo del bebé, es tener dificultad respiratoria, pero aumenta el riesgo si es por cesárea, porque el bebé no está haciendo el esfuerzo. Ahí el bebé es extraído, pero más bien no hace esfuerzo por ser expulsado. Entonces, sí hay diferencia en cómo el bebé se adapta cuando es parto a cuando es cesárea. Sin embargo, la clave es el acompañamiento, y vuelvo a lo mismo, es el acompañamiento, porque obviamente cuando decíamos, cuando es parto hay mayor éxito de lactancia materna, porque el bebé va a buscar lo que conoce. Cuando es cesárea, quien tiene que hacer esa búsqueda o quien tiene que dirigir al bebé en esa búsqueda es el pediatra. Una vez que el bebé nace por cesárea, nos los entregan. Yo procuro hacer el apego inmediato, que es ponerlo luego, luego igual, en el pecho de mamá, aunque haya sido cesárea, ponerlo en el pecho de mamá y posterior a eso, poner a buscar el seno materno. Entonces, ayudamos a que haya un éxito de lactancia materna, pero eso es más el acompañamiento del médico con la mamá y el bebé que el bebé solito, como lo haría en el parto, ¿no? Que a veces también, aunque sea parto, el bebé no logra la lactancia. Entonces, esto es algo muy dependiente de cada persona, de cada paciente. No podemos decir 100% los de parto lo logran y 100% los de cesárea no lo logran. Entonces, es más que nada el acompañamiento que tengamos como médicos con la mamá, con el bebé, para que se logre lo más fisiológico posible, que es la parte nutricional, la parte de la lactancia, independientemente de la vía de nacimiento. Y esto depende ya de nosotros como médicos, del acompañamiento que demos y del asesoramiento que vamos dando tanto en lo prenatal como en lo perinatal durante el nacimiento y como en la parte postnatal. Ahí difiero, yo creo que la diferencia más grande es el acompañamiento del médico con el bebé y con la mamá. La verdad que salud y nutrición van de la mano, ¿no? Desde el nacimiento, y esta mirada integral es muy valiosa. ¿Qué papel juega, doctora, la familia, especialmente la pareja, en el proceso del parto natural? Importantísimo, importantísimo, porque es algo que el acompañamiento, sí, obviamente decíamos, el acompañamiento del médico-paciente, pero el acompañamiento de la pareja, creo que es de lo más, el que el esposo, la pareja, esté ahí durante el momento, porque les voy a decir que el trabajo de parto es un trauma, y es un trauma para la mamá, y es un trauma para el bebé. ¿Por qué? Porque es algo doloroso, ¿no? Entonces, es como de repente absurdo pensar a quién viene al mundo gustándole el dolor. Entonces, es algo sumamente doloroso el trabajo de parto. Es un trauma para la mamá, es un trauma para el bebé, pero cuando hay acompañamiento de la persona cercana, de la pareja, de la familia, se vuelve todavía más llevadero, porque sabes que no estás solo, estás acompañado de la persona que te ha acompañado durante todo el proceso desde la gestación, y el hecho de que se permite, ¿no? Por parte de los médicos, es decir, pues que pase el esposo, la pareja, a darle la mano a la mamá, porque es la persona que va a estar ahí, no nada más en el trabajo de parto, va a estar ahí cuando el bebé ya haya nacido, cuando se vayan a casa. Entonces, es crucial que la mamá se sienta acompañada, no solo por el médico, sino por la pareja, porque es quien la ha estado acompañando desde el momento en que decidieron la gestación, hasta el momento del embarazo, durante el momento del embarazo, el momento del nacimiento y el momento que viene después, ¿no? Al fin es quien se va a casa con mamá y con bebé, nosotros como médicos, ¿no? Entonces, tener a esa persona en acompañamiento es muy importante para que la mamá no se sienta abandonada. Y obviamente el hecho de que yo siempre les digo, el papá, la pareja, a veces no hay pareja y entra la abuelita, ¿no? La mamá de la mamá. Entonces, es la persona que va a ver de primera instancia al bebé. Es sumamente importante que esté ahí porque también es parte de quien va a formar un núcleo del crecimiento y desarrollo de ese bebé. Entonces, desde el momento del nacimiento, tiene que estar para verlo. Cuando son cesárea, quien carga primero al bebé, bueno, obviamente aparte del ginecólogo y el pediatra, es la pareja, es el papá, es la pareja de mamá a quien se le entrega de primera instancia el bebé. Entonces, el bebé conoce la voz del papá, conoce la voz de la pareja, conoce la voz del abuelito, de quien estuvo durante el proceso de la gestación, durante todo este tiempo, el bebé lo conoce. Cuando el bebé sale, ya sea por parto o cesárea, y es abrazado por el papá, por la pareja, por el cuidador que va a ser en ese momento, y le dices, háblale, y el bebé, es una calma impresionante que el bebé siente, porque escucha la voz de quien lo estuvo acompañando durante todo el proceso de la gestación. Entonces, lo cargan, cargan al bebé, lo contienen y le hablan, y el bebé en ese momento deja de llorar. Hace el gesto de estoy escuchando algo que yo ya conocía, que es la voz de la persona que me acompañó durante el proceso en el que el bebé estuvo dentro de la pancita de mamá. Y aparte de todo el trauma, ¿no? El esfuerzo, sí lo tengo que decir, el esfuerzo es de la mamá. El esfuerzo es de la mamá, el esfuerzo es del bebé. El acompañamiento debe ser durante el proceso y posteriormente durante lo que viene después del nacimiento. Entonces, el papá, la pareja, el acompañante debe estar desde el momento en que esto se lleva a cabo, porque va a ser quien también va a llevar el acompañamiento después. Entonces, creo que es algo muy importante, tanto en la parte emocional de la mamá como en la parte del desarrollo del bebé, que la pareja esté ahí. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que el entorno de apoyo es clave, no solo, como dicen en mi país, no solo nace un bebé, nace una nueva dinámica familiar. Así que estoy agradecido con usted, doctora. Ahora quisiera preguntarle, ¿qué medidas previas recomienda usted a una mujer embarazada que desea tener un parto natural? Pues aquí yo realmente, pediatra, cuando doy la consulta prenatal, no podemos como tal incitarles a una cosa u otra, pero más bien mi responsabilidad en este caso como médico pediatra es decirles, sobre todo en el momento en el que algo no nos guste, tanto al ginecólogo como al pediatra, tanto de la mamá como del bebé, se tiene que tomar la decisión inmediatamente por el bien de la mamá y por el bien del bebé. Cuando decimos, cuando hay algo que no nos guste de durante el trabajo de parto, si decimos y decidimos que se tiene que convertir a cesárea, la mamá lo tiene que conocer desde antes. Por eso es muy importante las consultas previas, porque tienen que saber como papás, como mamá, pareja, acompañante, qué es lo que puede hacer que nosotros como médicos decidamos el interrumpir el parto y convertirlo a cesárea. Y sobre todo comentarles, ¿no?, que la vía del nacimiento no los va a definir como padres, porque muchas veces les digo, se sienten tan culpables por no haber logrado el parto, que vienen de por sí ya vienen riesgos de estado de depresión posparto o posnacimiento, que cuando no lo logran es mucho peor, ¿no? Entonces, perdón, es sobre todo el explicarles y el decirles que la vía de nacimiento no te va a definir como padre, ¿no? La vía de nacimiento no va a ser hacerte ser mejor mamá o que fallaste o peor, sino saber que cuando se decide la vía del nacimiento es por un bien tanto de la mamá como del bebé. Porque justamente cuando forzamos algo que no se puede, se pueden tornar las cosas sumamente graves y delicadas, que apenas tuvimos un caso de una mami que justamente se aferraba al parto. Tenía la presión tan alta la mamá, pero se aferró tanto al parto, independientemente de lo que ya el médico ginecólogo había hablado con ellos como papás, de lo que yo ya había hablado con ellos como pediatra, porque el bebé ya se estaba quedando chiquito, ya no crecía, y a fuerza se quería el parto, ¿no? Entonces, hay veces que es tan aferrada la idea al parto que por más que como médico les digas no se puede, no cabe la idea, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues se aferraron al parto, llegaron ya de urgencia porque la mamá ya tenía la presión demasiado alta, ya incontrolable. La única forma de poder controlar esa presión pues era sacando ya al bebé. Obviamente se convirtió en una cesárea de urgencia. La mamá estuvo muy grave, que tuvo que estar en terapia intensiva. Y obviamente, pues aquí se rompió toda la expectativa que tenías de decir, el parto va a nacer mi bebé, lo voy a tener conmigo. Pues obviamente no se pudo, porque la mamá tuvo que estar hospitalizada en terapia intensiva. Y pues toda esta parte de la expectativa del contacto y el primer contacto que teníamos del bebé con la mamá, o la mamá tenía, se rompió justamente porque se llevó al extremo, independientemente de como médicos lo que pudimos haberles dicho de que esto no se iba a poder llegar por parto, que lo mejor era una cesárea y una cesárea programada para evitar complicaciones, pues no se logró, ¿no? Bebé nació sumamente chiquito, pero nació bien, pero nació pues prácticamente de un peso muy limítrofe, que obviamente ese bebé, pues decirle solo la lactancia no, hay que ayudarle también con fórmula. Entonces se rompe una expectativa que se tenía de todo natural, ¿no? Parto natural, únicamente lactancia, el primer contacto de mamá con bebé, y se rompe la dinámica de la expectativa, se rompe la expectativa que tenía, porque pues obviamente se llevó una situación de urgencia, se llevó al extremo que terminó siendo emergencia y terminó en una situación de gravedad. Entonces, sí es muy importante que hay veces que por más que como médicos concienticemos a los papás de la situación, no se puede y desgraciadamente se llegan a estos extremos. Entonces, creo que sí es algo importante el seguimiento, pero al final la decisión siempre va a ser de los papás. Hay veces que no se logra persuadir y que desgraciadamente terminamos en estos escenarios. Entonces, sí es mucho de concientizarlos, pero la decisión termina siendo de los papás, ¿no? Pero tenemos siempre que ser muy, muy claros en las complicaciones y las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, porque pues es la forma en que también como médicos nos podemos defender, desgraciadamente. Y también como médicos no aferrarnos a la situación, porque llega a pasar que como médicos a veces hacemos el clic emocional con el paciente. Entonces, personalmente en la situación con mi sobrino, cuando nació el segundo, mi hermana quería parto a fuerza, ¿no? Entonces, el primero había sido cesárea, mi hermana es pequeñita, ya se le había dicho, no puede ser parto, pero había una conexión emocional entre la ginecóloga y mi hermana, que la ginecóloga le dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque sea parto, ¿no? Se perdió ahí la objetividad del médico totalmente por la parte emocional. Y mi hermana, estuvimos 21 horas en trabajo de parto, o sea, ya era claro que el bebé no iba a nacer por parto, y en el momento bebé ya empezó a perder frecuencia cardíaca dentro de la pancita por el esfuerzo, ¿no? Y de que no iba a salir, se convirtió en una cesárea de urgencia y bebé, mi sobrinito, nació asfixiado porque ya se había cansado, agotado de que no iba a lograrlo. Entonces, también como médicos debemos de no perder jamás la objetividad. Por más emoción, por más sentimiento, por más arraigo que tengamos con el paciente, debemos de jamás perder la objetividad y decir, hasta aquí ya llegó el punto, no se puede el parto y tenemos que convertir a cesárea, ¿no? Por el bien de la mamá y del bebé. Y esto es algo que tenemos que estar conscientes como médicos y como pacientes. Que sí, porque muchas veces las personas creen que se quiere cesárea porque queremos cobrar más. Y aquí la situación es que no se cobra más. Si es parto cesárea, los médicos cobramos absolutamente lo mismo. No cobramos más por un procedimiento cesárea. Y aquí, hablando en confianza en el radio, se debería de cobrar más por un parto, porque el parto estás todo el día con la mamá. No te mueves. Estás todo el día ahí con la mamá y pueden ser o 3 horas o se puede convertir hasta 12 horas, ¿no? Entonces, es más rápida la cesárea, que un parto. Y no hay diferencia de costos, por lo menos acá con nosotros, en nuestro equipo médico. Entonces, quitarles esa idea también, porque creen que por operar cobramos más y eso no es real. Entonces, si se decide una u otra cosa, es por el bienestar de la mamá y del bebé, no por ganas de los médicos. Entonces, sí hay que ser muy objetivos en cómo manejemos esto desde las consultas prenatales y durante el trabajo de parto, si así se desea, y saber que si en algún momento se toma la decisión es por el bienestar de la mamá y del bebé, por lo menos con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Me dejó impactado cuando me dijo 21 horas. Y yo, ok, qué dolor. Increíble. Y la verdad que sí, la preparación es tan importante, ¿verdad? Como para en todos los aspectos. Entonces, pues sabemos que la preparación es tan importante como el mismo momento del parto. Y como bien dice usted, tomar conciencia desde el inicio puede transformar la experiencia. Pero qué duro, 21 horas, wow, increíble. Y me sorprendió también mucho lo de su sobrenito y gracias por compartirlo aquí con nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Y como le estaba diciendo, tenemos de nuestra querida audiencia. Pero antes, doctora, ¿cómo se pueden contactar con usted en las redes sociales? ¿Dónde está Pediacrece? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Qué número telefónico? Cuéntenos, por favor. Yo en las redes sociales estoy como Pediacrece, tanto en Instagram como en Facebook y un poco en TikTok, porque bueno, ahora ya es la red de moda que no la sé utilizar, pero estamos en Instagram, Facebook como Pediacrece. Mi consultorio está en la colonia Roma Sur, en Ciudad de México, en la calle de Tuxpan 16. Y el contacto es el LADA más 52 56 26 13 03 92. Muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer a la maestra Zenteol desde México, que nos dice: hola, gran comunidad de Luna 9 Radio Digital. En México celebramos el Día del Niño. La niña conecta hacia adentro y tómale de la mano. Es tu brújula. Saludos, Zenteotl. Muchísimas gracias, maestra Zent. Nos dice ahí que tu niña interior se sienta orgullosa de la gran mujer que eres. Gracias por compartir con nosotros el Día del Niño, de la niña. Maestra María Libre de Hinojosa Flores, también mandamos un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México. ¿Qué nos dice, doctora Paulina? Gracias por sus enseñanzas. Muchísimas felicidades y bendiciones por ser investida como embajadora para la paz universal el día 23 de abril por la UPF Perú. Gracias, doctora. Verdad que tenemos que también después conversar acerca de ello. Felicidades, embajadora para la paz. Muchas gracias, mi querida doctora Paulina. También tenemos que nos dice: buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio Digital. Hoy en México festejamos el Día del Niño y la Niña. Felicidades a todos los que recordamos y agradecemos que fuimos niños. Abrazos mágicos luminosos para todos, nos dice también maestra María Librada. Un placer, maestra. También tenemos saludos de Laura Moya, estás en Facebook. Desde Colombia nos está saludando también Wendy DJI desde New York y Fanny Mendoza desde New Jersey. Bueno, como le dije, hay varias preguntas, las que podamos resolverla, las que usted pueda contestarlas en vivo, y las que no se las vamos a enviar para que usted por favor la pueda contestar en nuestro grupo oficial de WhatsApp, porque hay de jóvenes, por lo que veo, también hay incluso madres de familia que le están escribiendo. Así que vamos a empezar, ningún orden en particular, simplemente es en el que fuimos recogiéndolo desde las redes sociales que nos enviaron. La primera pregunta nos dice: doctora Paulina, como madre me preocupa que mi hija adolescente no esté completamente informada sobre las opciones de parto. ¿Cómo puedo hablar con ella sobre el parto natural de manera clara y sin asustarla? Ay, qué bonito, sí. Sí es algo que justamente es diferente, ¿no? Porque como médicos, pues, hablamos de la forma objetiva, como les decía. Pero yo como familiar, como mamá, en este caso, ¿cómo le puedo transmitir a mi hija para en un futuro, si está embarazada, lo que es? Entonces, aquí pues mi primer pregunta tal vez sería como usted, ¿no? ¿Fue parto o cesárea, no? ¿Cómo tuvo a su hija parto o cesárea? Porque muchas veces también hablamos de la experiencia, de la vivencia de cada persona. Y eso, pues, una cosa es la experiencia que yo pude haber vivido, pero mi experiencia no va a ser la misma que va a vivir mi hija, ¿no? Al momento en el que se embarace y tenga su bebé. Sin asustarla, obviamente es que comentarle que el acompañamiento siempre va a ser como familiar, ¿no? O sea, yo como mamá siempre voy a estar contigo para el momento de que llegue el momento de recibir en este caso, a mi nieta, a mi nieto, pero hacerle saber que la parte del acompañamiento médico es sumamente importante. Uno como familiar, nuestra labor, ¿no? Yo hablando ya del lado de familia, es decir, voy a estar contigo en todo momento. Sin embargo, quedamos en las manos de los médicos, ¿no? O sea, porque quien va a tomar la decisión final de esto va a ser el médico, en este caso el médico ginecólogo, y pues hacerle saber que la experiencia más hermosa y más fisiológica es el parto. Y más hermosa y fisiológica, ¿por qué digo? Porque es lo natural. Pero obviamente hacerle saber que puede haber complicaciones de las cuales nosotros como familiares no las debemos de saber, pero que tenemos que tener plena confianza en nuestro médico ginecólogo, quien lleve el embarazo, en que si en algún momento la situación no se pudiera dar o se puede complicar, la decisión va a ser por el bien tanto de la mamá como del bebé. Entonces es acercarnos como familiares y sobre todo hacerlo saber que estamos en acompañamiento, que la decisión que ella tome de vía de nacimiento, si es parto, va a ser la mejor decisión, pero que tiene que estar consciente de que puede haber complicaciones, pero que estando en unas manos médicas, en acompañamiento constante, esas complicaciones se pueden prevenir y pueden ser las mínimas, cuando esté en un seguimiento, ¿no? Entonces, creo que más que nada como familiares es el acompañamiento personal y ayudarles a que tengan confianza en que el seguimiento será y será tomado en decisión en base a los conocimientos médicos. Entonces, no siempre va a ser igual para todos. Puede haber personas que se compliquen y que en ese momento la decisión se toma y se toma en base a la experiencia y a la pericia del médico. Entonces, creo que no es asustarlos, pero saber que las decisiones se toman en base a cómo vaya evolucionando el embarazo y el trabajo de parto en caso de que lo decida. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, nos dicen, doctora, ¿cuáles son las ventajas reales del parto natural que podría ser especialmente importantes para una mujer joven que aún está, espérame, en desarrollo físico y emocional? Creo que ahí, en las mujeres que deciden el parto, obviamente las ventajas son muchísimas por la parte hormonal. Una, pues no someternos a la cirugía cesárea desde tan jóvenes, ¿no? Sí les voy a decir, o sea, si ya somos mujeres más grandes que pues vamos a decidir ya solo un bebé y pues a lo mejor la situación hormonal, menos riesgo de muchas cosas, pues dices, bueno, cesárea, ¿no? Pero cuando son mujeres jóvenes, sí es más ventajoso el parto. ¿Por qué? Porque pues no lo sometes a un procedimiento tan pronto, ¿no? A lo mejor quiere embarazarse nuevamente y tener otro bebé, entonces ya lo decía hace rato. Hay veces que cuando son jóvenes dices, pues no quiero dejar pasar más de 2 años o 1 año y medio, ¿no? Entre bebé. Y tener una cesárea y después quererte embarazar, tienes que dejar de pasar mínimo 2 años, mínimo, y si se puede hasta 3. Entonces eso prolonga obviamente el espacio entre cada bebé. ¿Por qué? Porque si eres cesárea, obviamente el riesgo de que se rompa el útero en un trabajo de parto incrementa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que someter a otro procedimiento quirúrgico. Entonces ya llevas 2 cesáreas y eso obviamente pues aumenta el riesgo de alteraciones posteriormente porque pues son pues rajadas, ¿no? Entonces el útero ya va teniendo varias cicatrices, riesgos de adherencias, etcétera. Como mujeres jóvenes, obviamente el beneficio de un parto, si las condiciones de la mamá y el bebé lo permiten, hay que incitar a que sea el parto natural. ¿Por qué? Porque obviamente el cómo se va a adaptar el bebé al medio extrauterino es mejor por el parto que por la cesárea, por este esfuerzo que decíamos. El deseo de lactar, pues obviamente incrementa el éxito de la lactancia materna, se incrementa por el parto más que por la cesárea. La recuperación de un parto es rapidísima. Dicen, ¿no?, que el trauma del parto se olvida. Porque, o sea, saben que es un dolor increíblemente fuerte, pero en el momento en el que sale el bebé y la mamá lo tiene entre sus brazos, ese dolor se disipa, desaparece, y es impresionante porque nos ha pasado que están en la sala de partos Y las mismas mamás dicen, no, ya no quiero, no, esta es la última, no quiero volver a saber nada, yo no me voy a volver a embarazar, el peor dolor de la vida. Y al poco rato ya regresan, ¿no?, con el siguiente, porque es un dolor que se olvida, no es un dolor permanente. Entonces, aquí entra mucho la parte del acompañamiento emocional, el decirles cómo tienen que respirar, cómo tienen que ir llevando a cabo este proceso del trabajo de parto, porque una vez que tienen al bebé en brazos, se les olvida. Entonces, y no hay una recuperación como en la cesárea, ¿no? De pues ir caminando poco a poco, se tiene que cicatrizar, el riesgo de la infección, etcétera, muchas cosas. Entonces, sí, efectivamente el beneficio tanto para la mamá como el bebé es muchísimo más si son mamás jóvenes, es más en un parto que en una cesárea, siempre y cuando las condiciones de la mamá y el bebé lo permitan, porque los riesgos siempre van a existir. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dicen, ¿existen casos en los que el parto natural no sea recomendable, aunque la madre desee intentarlo? ¿Y cómo se toman esas decisiones médicas? Sí, justo la platicábamos en una de las preguntas, ¿cuáles son esos riesgos? O más bien ya, ¿cuáles son esas situaciones en las que de plano no hay forma de que sea el parto? Y esto lo tenemos que abordar desde la decisión de embarazarse. Esto va desde la decisión de que se embarazan. Por eso es importantísimo el seguimiento del médico y de la paciente y el seguimiento de las consultas prenatales, ¿no? Eso es importante, las consultas con el ginecólogo, porque hablamos de prevención. Entonces, los médicos ginecólogos pues mandan a hacer la serie de estudios, estudios de laboratorio, estudios de imagen, los ultrasonidos, porque hay situaciones médicas, clínicas, en donde efectivamente el parto no podría ser posible y tiene que ser cesárea. ¿Y eso cómo lo abordas? Pues lo abordas en las consultas prenatales. Desde que la mamá decide embarazarse, tienes que hablar de las posibles complicaciones, de los posibles riesgos que te pueden hacer llevar a tomar la decisión en la que no se pueda llevar a cabo el parto. Y esto también tiene que ver, no lo vas a saber, pero tiene que ver con el tamaño del bebé. Por ejemplo, hay bebés que son sumamente grandes y la mamá es sumamente pequeña, que por más que tú quisieras, ese bebé no va a nacer por abajo, ¿no? No va a nacer por parto. Y someterlos a un trabajo de parto puede condicionar un riesgo mayor tanto para la mamá como para el bebé, porque puede haber desgarros, puede haber rupturas uterinas, puede ser que el bebé a medio camino se atore y al final no salga. ¿Por qué? Porque está tan grande que no va a salir y tienes que convertir una cesárea de urgencia. Entonces, o tienes que hacer un parto instrumentado, sacar al bebé con pinzas metálicas, que obviamente es un riesgo increíblemente fuerte para el bebé y para la mamá, que todo esto lo tienen que conocer desde que se decide la gestación. Y que sepan, el médico siempre va, cuando, o por lo menos con nosotros, cuando la mamá llega con el deseo del parto natural, nosotros, los médicos ginecólogos, el equipo con el que yo trabajo, les da la oportunidad de que sea parto natural, pero sí hacerlos muy conscientes de que si se llega a presentar una de las complicaciones, eso no se puede, ¿no? Entonces tienes que interrumpir el trabajo de parto y convertirlo en cesárea, pero esto depende mucho de la comunicación médico-paciente, desde la decisión de la gestación, ¿no? Y durante todo el seguimiento del embarazo. Perfecto, muchísimas gracias. Las otras preguntas se las vamos a mandar para que usted, cuando tenga tiempo, nos pueda contestar en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Y como les habíamos dicho desde el principio, tenemos la encuesta y el día de hoy le preguntamos a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital ¿consideras que se habla lo suficiente del parto natural en los medios? Dentro de las opciones, la mayoría ha elegido la B, a veces pero de forma superficial. ¿Usted pudiese darnos un breve feedback acerca de lo que está pensando, lo que opina nuestra familia de Luna 9 a través de sus votaciones? Claro, justo Francisco, creo que es como nuestra lucha y lo que hemos comentado muchas veces de los medios y hoy en día de la tecnología, ¿no? Porque ahora estamos inmersos en lo que nos diga TikTok, en lo que nos diga Instagram, en lo que nos diga el médico, que no sabemos si realmente está certificado y tiene todas las cédulas para hablar de esto. Entonces, sí se habla de forma superficial, pero muchas veces hablamos en el deseo de la familia, ¿no? De la mamá en este caso. Entonces, se habla mucho de todo lo que es el deber ser, y entonces dicen, no, es que el parto natural, pues es lo mejor, es lo más maravilloso, es lo más fisiológico, y sí, sí lo es, pero no hablan del momento en que se tenga que tomar otra decisión. Entonces, efectivamente, el comentario es muy superficial. Ya muchas personas hablan de esto y ni siquiera son médicos. Sí tienen la experiencia porque y tienen los estudios. Por ejemplo, hoy en día las doulas, que son las que nos acompañan emocionalmente durante el trabajo de parto, que nos ayudan a llevar toda esta parte psicoprofiláctica antes y durante el trabajo de parto, y su trabajo es muy especial porque ayudan en la parte emocional a la mamá, pero llegan a caer en el otro extremo de decir, no, tú puedes porque eres mujer, pues el parto, ¿no? Y estás hecha para parir. Y no todas las mujeres están hechas para parir. Desgraciadamente, la fisionomía de las personas ha cambiado muchísimo hoy en día. Tiene que ver mucho incluso con la vestimenta, se dice, ¿no? O sea, antes las caderas eran más amplias porque las mujeres usaban falda, o usaban las cosas hasta la cintura. Hoy en día ya ves que prácticamente pareces chorizo tratando de meterte en un pantalón y estar toda apretada. Y eso altera desde chiquitos, y se lo digo para la audiencia, ¿no? Vestir a nuestras niñas de forma apretada, eso altera también el crecimiento de las caderas. Entonces, hay más estrechez, hay muchas cosas que interfieren o en poder hacer esto de forma natural, y a veces nos aferramos por lo que escuchamos en redes sociales, por lo que escuchamos de las personas que pues se dedican al acompañamiento emocional, pero no saben la parte médica, qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, y se los digo desde la experiencia nuevamente con lo de mi hermana, que ella estuvo en trabajo de parto durante 21 horas y tenía una doula, y la doula estaba igual aferrada que sí puedes el parto, sí puedes el parto, tú eres mujer y puedes. Y pues las condiciones anatómicas de mi hermana por su fisionomía no se lo permitían. Y justamente es tener este acompañamiento, pero no basarnos nada más en lo que digan las redes sociales. Porque las redes sociales nos dicen, ay, parto, lo más fisiológico y natural. Pero háblame también de si en algún momento no se va a lograr, qué es lo que va a pasar. Y no llegan con el shock en el momento en el que les tienes que decir, es que es cesárea, ¿no? ¿Y por qué, no? Si yo ya vi que el parto la puede lograr todo mundo. Entonces, esto debe ser personalizado, efectivamente. Y no nada más debemos de hablar de lo maravilloso y hermoso, también debemos de hablar de las complicaciones y consecuencias, porque eso nos va a hacer prevenir y tomar decisiones antes de llegar a desenlaces fatales, ¿no? Entonces, sí tenemos que tenerlos y con lo que escuchamos. Muchísimas gracias, de verdad, qué poderoso mensaje que seguramente pues tocará a muchas personas, brindará luz a quienes están por comenzar una nueva vida como madres. Nuevamente, doctora, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales? ¿Dónde está Pediacrece y qué número pueden llamar? Yo estoy en redes sociales como Pediacrece, tanto en Instagram como en Facebook. Mi consultorio está en la calle de Tuxpan, número 16, en la colonia Roma Sur, en Ciudad de México. Y el contacto es con Lada, más 52-5626-130392. Muchísimas gracias. Y si pudiese usted darnos un breve mensaje para nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital a nivel internacional. Mi mensaje con respecto al tema, creo que ya he dicho mucho. En general, sí quiero agradecer a la maestra María Librada por la felicitación de Embajadora para la Paz, sobre todo por la nominación. La verdad es que yo me siento muy gratificada de esto, muy feliz, muy, pues sí, es algo para mí muy, muy justo, y el nombramiento que se hizo de vivir por el bien de los demás, es algo que pues es mi pan de cada día, y que ustedes me permiten a través de Luna 9 Radio Digital poder hacer esta transmisión de forma pues ahora sí que libre, ¿no? Porque la radio es la voz de las personas, y sobre todo a nivel internacional, ¿no? Que no nada más se queda en un sitio y que lo puede escuchar mucha gente con toda la labor que ustedes hacen. La verdad es que estoy muy agradecida con Luna 9, con la maestra Librada, con Perú, por esta oportunidad que me dan y que claro que han visto de forma muy, muy orgullosa. Muchísimas gracias. Y también pues el Día del Niño efectivamente en México, a todos mis chiquitines, a todos mis pacientitos, que disfruten, ¿no? Como niños, y a los adultos, justamente como lo comentan en el grupo de WhatsApp, demos la mano a ese niño interior, ¿no? Porque lo olvidamos mucho y hay que abrazarlo, porque sabemos que todos los traumas emocionales que podamos tener vienen desde la primera infancia y mucho tiene que ver por no abrazar a ese niño. Entonces, abracemos y démonos la oportunidad nuevamente de disfrutar como si fuéramos niños. El niño ve la vida de una forma maravillosa, los pequeños detalles que nosotros ya como adultos por la vida tan ajetreada que llevamos lo ignoramos, lo dejamos de ver, pero ellos nos enseñan mucho y también nuestro niño interior. Entonces muchas felicidades a todos nuestros pequeñitos y a nuestros pequeñitos, a mis pacientitos, y muchas felicidades a cada uno de nosotros, a nuestro niño interior. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de expresión que me dan. Que yo aprovecho mucho y la verdad es que me siento muy, muy feliz de poder acompañarlos. Es un honor que esté con nosotros. Ya saben que la doctora está siempre el primero y los miércoles de salud está el primero y el tercero de cada mes. Así que prepárense porque también a nuestra querida doctora ahora está en nuestra sección, a cargo de la sección de salud del FEM International Magazine. Así que van a poder disfrutar cada mes también los diferentes artículos que nos compartirá la doctora Paulina. Y estamos profundamente agradecidos. La felicito. Adelante con sus éxitos. Este es solo el principio de muchas cosas que vienen para usted, Dios mediante. Gracias nuevamente por su constante apoyo, por ser parte de nuestro equipo y por siempre compartir su conocimiento, su tiempo con nuestra valiosa audiencia internacional. Doctora Paulina, gracias. Hoy hemos aprendido, reflexionado y sobre todo abierto la puerta a discusiones más conscientes para llegar a los jóvenes, las mujeres que nos están escuchando ya que desean ser madres, las que ya son, y conocer un poquito más también acerca de ello. Agradecemos profundamente por su generosidad, por compartir, como dije, su conocimiento con tanta claridad y respeto. Y a todas ustedes, mujeres que inspiran, madres y futuras madres que nos acompañan cada mañana, gracias. Recuerden que el Café de las Mañanas es su espacio para dialogar con sentido, con alma y conciencia. Estamos en Miércoles de Salud, nuestro segmento del Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Nos escuchamos la próxima semana con más salud. Muchas felicidades nuevamente, embajadora para la paz, y que continúen los éxitos, como dijimos. Y a ustedes los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que a las 7 horas de New York, New Jersey, 6 horas de Perú, Colombia, 5 horas de México, regresa Miércoles de Música Clásica sin interrupciones ni comerciales. Que lo disfruten. Gracias, doctora, nuevamente. Abrazos. Gracias a ustedes. Bonito día. Dios los bendiga. Amén. Y a usted igual. A nuestra audiencia, gracias. Bendiciones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.